desde el recibimiento de Berriozar, y han pasado los 2 meses, entonces los niños ya van a regresar a los campamentos. Ahora estamos preparando para coger los autobuses, para marchar, porque tenemos que estar allá 5 horas antes, para meter todo el equipaje de los niños y todo esto, y la valoración del verano, pues buenísima. Buenísima porque no hemos tenido ni grandes ni pequeños problemas, ha ido todo bien. Los niños en la revisión, a algunos les ha salido alguna cosita, pero vamos, sin importancia. Entonces, pues la valoración buenísima. De quitarles de la calor de allá, hacerles la revisión médica aquí, comer de todo, y les va a estar simplemente para coger fuerzas para el resto del año. Para el año que viene tenemos que tener más fuerzas, porque del listado que tenemos en estos momentos ya se nos descuelgan igual 70 niños por mayores de edad. Entonces el año que viene tendremos que luchar más para conseguir familias, porque habrá familias que repitan y habrá familias que se tomen un año sabático. Por lo tanto, un año que os queda por delante de hacer un trabajo de captación de familias. Exactamente. Ahora, desde que ya empecemos con esto, vuelta a recalcar a todas las familias, a animarles, que todas las familias... Ahora mismo me acaba de decir una familia, me acaba de dar las gracias por el verano que les he hecho pasar. Esa es la mayor recompensa para mí.